Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean bienvenidos a una nueva edición de su informativo Zona Cultura en este, el primer jueves del 2021. En este 7 de enero tendremos variada información para compartir con nuestra audiencia, siempre pendiente del trabajo de los artistas y gestores culturales. Alex, buenos días. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días, un abrazo grande para ti y para nuestros amables oyentes. Estamos listos para dar inicio a este espacio de noticias y entrevistas culturales. Una excelente jornada para todos en sus diferentes actividades. Y les decimos con esto, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Conservatorio Nacional de Música presenta desde este 18 de enero cursos virtuales con certificación del Ministerio de Trabajo. El Museo de Puerto Viejo y el Archivo Histórico realizó el evento virtual Alfaro Manavita, el cual rindió homenaje a Eloy Alfaro de manera virtual. El arte contemporáneo es trasladado a la literatura gracias a la conexión de la Caixa. En el Centro de Arte Contemporáneo se presentan dos exposiciones sobre ecología, cultura y tecnología. Casa de la Cultura Núcleo de Orellana mantiene nexo directo con el Ballet Nacional del Ecuador para realizar sus presentaciones. España ensaya conciertos presenciales. Los resultados, cero contagios. Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza desarrolla el programa de vinculación de los jóvenes con la colectividad. Para nuestro espacio de opinión y de entrevistas hablaremos de los ya 33 años de la desaparición de los hermanos Restrepo, hecho que se recordará este viernes 8 de enero. Son más de 3 décadas de búsqueda intensa de la familia Restrepo. Y con este motivo, este viernes a partir de las 8 de la noche se presenta en la plataforma Choloflix el documental Con mi corazón en Yambo, donde además se tendrá un conversatorio donde participarán nuestros invitados de esta mañana, Pedro y María Fernanda Restrepo Arismendi, realizadora de este documental. Junto a ellos conoceremos todos los detalles de esta presentación y la reflexión del caso como familia. Esta mañana estaremos con el actor y director Christoph Baumann, con quien hablaremos sobre su taller de teatro online, que presentará ya desde este 11 de enero. Para nuestra tercera entrevista vamos a topar el tema de la danza oriental. ¿Conoce usted estos ritmos, su origen, principales exponentes y en dónde se puede aprender este arte? Esta mañana nos visita de forma virtual la maestra bailarina y coreógrafa Camila Lanas. Ella nos viene además a invitar para sumarnos a los talleres virtuales de su academia, Marjala Danza. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 7 de enero se conmemora el Día Mundial del Sello Postal con el fin de destacar la importancia de los sellos en la construcción del patrimonio histórico y cultural de los países. Por si no lo sabías, el 7 de enero se conmemora el Día Mundial del Sello Postal, debido a que ese día nació Heinrich Stefan, personaje que organizó el sistema postal de Alemania y además fue el fundador de la Unión Postal Universal. Aunque hoy en día pareciera un esfuerzo sin importancia, dado que tenemos correos electrónicos, redes sociales y hasta mensajería instantánea a nivel global, La Unión Postal Universal en su momento logró estandarizar las reglas internacionales para el intercambio de cartas y paquetes en un tiempo récord, logrando que para finales del siglo XIX todos los países del mundo, excepto China, cumplieran con dichas normativas. Lo que convirtió al correo en el mayor servicio de intercambio de información que tuvo la humanidad durante varias décadas, hasta la llegada de Internet. Hay que mencionar que el 9 de octubre se celebra el Día Mundial del Correo, una fecha oficial proclamada por la Unión Postal Universal. Pero ¿cuál es el verdadero valor de un sello postal? En la actualidad casi nadie envía cartas o paquetes por medio del correo tradicional. Todos preferimos usar el mundo digital o comprar por plataformas digitales. Pero eso no quiere decir que los sellos postales estén en desuso. Por el contrario, un sello postal puede llegar a valer miles de millones de dólares, todo dependiendo de qué antiguo sea, quién elaboró su arte y cuántas reproducciones de dicho sello existan en el mundo. Por ejemplo, el primer sello postal del mundo fue de Penny Black, de la Reina Victoria. Fue elaborado por un profesor llamado Rowland Hill, obviamente británico, quien se limitó a hacer un perfil de la reina con la palabra postage en la parte superior y las palabras one penny en el margen inferior. Este diseño tan sencillo hoy en día está valorado en más de 2.000 millones de dólares, una enorme fortuna si vemos cuáles son las dimensiones y peso de esta pequeñísima obra. Pero para un coleccionista, tener este sello dentro de sus carpetas de ejemplares es una verdadera proeza, que pueden llegar a sus descendientes. ¿Y cómo celebramos este día? En muchas regiones del mundo durante esta fecha, los museos abren exposiciones dedicadas al arte de la filatelia, donde podrás admirar una amplia variedad de sellos, creados en tu país o en otras regiones del mundo. Por otro lado, hay quienes brindan la oportunidad a los artistas de crear el nuevo sello vanguardista del año, por medio de una competencia donde el ganador será revelado este día. Y hay aquellos que son más románticos y deciden enviar un mensaje al mejor estilo, vintage. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. El día de ayer el Ministerio de Patrimonio y Cultura realizó de manera virtual el recorrido al Faro Manavita gracias al Museo de Puerto Viejo y el Archivo Histórico, el cual lo volverán a reabrir el próximo 19 de enero de manera presencial, esto tomando todas las medidas de bioseguridad. El día de ayer, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Museo Puerto Viejo y Archivo Histórico realizó el recorrido virtual de la exposición denominada Alfaro Manavita a través de la plataforma de Facebook Museos Manaví. Uno de los organizadores del evento, en la presentación virtual, dijo que esto se lo realizó por homenajear a Eloy Alfaro Delgado con la creación de su ferrocarril. Hoy día vamos a rendir un homenaje póstumo al Cóndor de América, a la obra de Eloy Alfaro Delgado. Pero además de ser un hombre que cambió la perspectiva del Ecuador, que adelantó el Ecuador a su época, que realizó tantos progresos dentro de la patria, era más que todo un Alfaro manavita. Y es justamente como se llama esta exposición, que viene a realizarse gracias al apoyo de la Academia Nacional de Historia, del grupo Cita con la Memoria. Esta exposición está ya dentro de las instalaciones del Museo Puerto Viejo. La muestra está integrada por 22 fotografías en las que encontrarán un listado de obras emblemáticas del país correspondientes a varias administraciones presidenciales. Además, diversas imágenes de Eloy Alfaro en su niñez y fotografías de múltiples viajes realizados a lo largo y ancho del Ecuador. También se apreciarán retratos de obras políticas del viejo luchador. Cabe mencionar que el Museo de Puerto Viejo se abrirá de manera presencial a la ciudadanía a partir del 19 de enero del presente año y contará con todas las medidas de bioseguridad. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. El Conservatorio Superior Nacional de Música, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, presentan desde el próximo 18 de enero el curso virtual de capacitación con el tema Sugestión y Autosugestión como metodología auxiliar en el aprendizaje del instrumento musical. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. Desde este 18 de enero arranca de forma virtual el curso de capacitación denominado La Sugestión y Autosugestión como Metodología Auxiliar en el Aprendizaje del Instrumento Musical, un espacio que lo presenta el Conservatorio Superior Nacional de Música, todo bajo el respaldo del Ministerio de Trabajo. Se plantea aquí entonces el tema del origen de la educación musical, como varias de las escuelas de música o formación pedagógica plantean como un elemento principal el método de ensayo-error para la parte del problema didáctico en cuanto al inicio de los estudios de la música. Se habla aquí entonces de una revisión de conceptos pedagógicos, de autores representativos donde se implica métodos de enseñanza musical, diversos entornos educativos y todo bajo teorías del constructivismo. Vía telefónica nos comunicamos con el músico ecuatoriano y capacitador de este taller, Raúl Escobar Guevara. Él destaca para nuestros micrófonos del cómo nació la idea particular de la presentación de este curso de capacitación. Esta iniciativa está basada en un proceso que yo lo he hecho de manera personal para calificarme como capacitador independiente en el Sistema Nacional de Cualificaciones de lo que era la antigua CETEC, es decir, la Secretaría Nacional Técnica de Cualificaciones, y que ahora es una subsecretaría en el marco del Ministerio del Trabajo. Lo que se está ofreciendo para, en especial para los docentes en música y también para aquellas personas que quieran incursionar en la docencia en la música, siempre y cuando enseñen un instrumento musical, es un curso interesante en torno a que vamos a ir descubriendo cómo la música en sí misma. Uno de los elementos principales de este espacio precisamente será el involucrarse en la mentalidad de cada uno de los artistas, de quienes están involucrados en el aprendizaje de un instrumento musical. Aquí se basa, por ejemplo, el entender la aceptación o no de un tema, de un espacio artístico y un carácter complementario hacia el público. Si bien es cierto, la gran mayoría aprende a entenderla como normal, puede ser que en algún momento en el cual no hayamos tenido la mejor predisposición o que haya habido factores externos como cansancio, algún tipo de situación imprevista que haya sido muy, muy influyente en nuestro estado de ánimo, puede que haya incidido en que la presentación no sea aquella que planificamos. Entonces eso genera situaciones de estrés, situaciones de frustración que pueden ayudar, ¿no? Que nos toca a los docentes. Esta es la hoja de vida y perfil profesional de quien va a impartir este curso de capacitación, el maestro, exrector del Conservatorio Superior Nacional de Música, Raúl Escobar Guevara. Yo pues soy un músico quiteño cuya formación se hizo inicialmente en el Conservatorio Nacional de Música, donde ahí obtuve en el año 1998 un título como bachiller técnico instrumental. En el año 2001, me trasladé a la República Federal de Alemania, a la ciudad de Kassel, donde estudié en la Academia Superior de Música Louis Spohr con el guitarrista, uno de los grandes guitarristas pupilos de Andrés Segovia y de Alirio Díaz, y también de José Tomás, el maestro Wolfgang Lendle. Les dejamos con la cordial invitación. Desde este 18 de enero y hasta el 24 del presente año, usted puede sumarse al taller La Sugestión y Autosugestión como metodología auxiliar en el aprendizaje del instrumento musical, un espacio que le otorgará además un certificado oficial del Ministerio de Trabajo. Pues a todos los docentes en música, sin importar el instrumento que toquen y que enseñen, todos los docentes que del país, porque tengan muy en cuenta además, estimados docentes, que tenemos un curso vía online en el cual no es necesario estar presencialmente en la ciudad de Quito y en las instalaciones del Conservatorio Superior. Todos ustedes tienen un gran potencial, una gran preparación que seguramente va a encontrar vías de mejor fluido el momento en el que realicemos este curso. Están cordialmente invitados. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Orellana presentó la obra de ballet El Cascanueces, uno de los clásicos de la danza, y donde a través de las plataformas virtuales el público sigue admirando el arte del baile y sus historias. Las principales autoridades de este núcleo y del Ballet Nacional nos brindan a continuación sus impresiones. La CCE del Núcleo de Orellana realizó un evento en donde el Ballet Nacional del Ecuador presentó la obra del Cascanueces el pasado 26 de diciembre. Esta obra se la realizó de manera online y se la transmitió a través de la página oficial de Facebook de la CCE del Núcleo de Orellana. El ingeniero Nicolás Paucal, director provincial de la Casa de la Cultura, comenta lo siguiente. Así como otorgar a la ciudadanía alternativas para sobrellevar los difíciles momentos vividos en confinamiento y abrir una ventana a los hogares para que reciban el arte con la firme convicción de superar la crisis y alcanzar un nuevo día lleno de luz y esperanza. Este proyecto se desarrolló en un tiempo extremadamente difícil en muchos aspectos. De ahí nace la satisfacción de realizar este evento porque permitió brindar a varios artistas un espacio cultural para dar a conocer a la provincia y al Ecuador entero sus destrezas y habilidades creativas e interpretativas y artísticas. Rubén Guarderas Gijón, director del Ballet Nacional del Ecuador, menciona lo siguiente. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su presidente Camilo Restrepo Guzmán, les dan este regalo de Navidad a través del Ballet Nacional de Ecuador con la escenificación de la obra Cascanueces. Estos 9 meses de pandemia nos han aportado algo muy importante a la ciudadanía, que al permanecer gran parte del tiempo en casa, en familia, hemos retomado el enorme valor que casi lo habíamos olvidado. Este es volver a sentir el núcleo familiar, y es así que este debe ser el eje del accionar de la ciudadanía en la nueva normalidad que se nos propone para el presente y futuro de la patria grande. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pastaza presentó el primer especial del proyecto Iniciativa de los Jóvenes por la Cultura. A través de una serie de videos, el público podrá conocer cómo están trabajando en pro del fomento del arte en los jóvenes de esta zona de nuestro país. La CCE del Núcleo de Pastaza realizó un excelente proyecto e iniciativa que vincula a los jóvenes a tener valor y amor por el arte, en donde varios adolescentes se han unido para juntar sus conocimientos, técnicas y pasión por el dibujo, de los cuales han venido realizando varios murales, cuadros, lienzos y más. Jordi Yucaya, joven artista, menciona lo siguiente. Al recibir igual el premio que nos dieron fue como un impulso más a dedicarme al arte. Y quise aprender más al venir acá a la Casa de la Cultura, ver algunos que pintaban así, súper chévere. De hecho, full más trayectoria que yo tenía en el arte. Entonces, para mí fue genial ver esas obras y dije que quizás algún día pueda pintar yo así. En el Ecuador, el arte es subvalorado, pero si te dedicas de verdad, lo deseas y lo anhelas, lo vas a lograr. Esto menciona Brandon Aski, un joven que sigue luchando por su sueño y cada vez más sigue en desarrollo y búsqueda de su arte. Jairo Grefa, más conocido como El Churos y artista por más de 20 años, menciona lo siguiente. Bueno, el estilo mío es más, se lleva al realismo, siempre y cuando más me enfoco también a las nacionalidades, al indigenismo de la Amazonía, acá de esa provincia de Texas. Claro, sí tuve algunos encuentros fuera de la ciudad, he conocido a mucha gente, muchas personas, igual también amigos que están incentivándose en la pintura, entonces me ha sido un poco de arte con ellos también para hacer un conjunto entre todos. Ahí, ya, eso ya depende de cada quien, pero o sea, tratando de hablar mismo con todos los compañeros de aquí, entonces se trata de enfocar más también de la identidad de la Amazonía. Entonces, como ya llevamos poco de conocimiento, entonces creo que es un poquito más factible y fácil de coger la técnica. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. En Quito. El Centro de Arte Contemporáneo de Quito, CAC, inauguró recientemente dos exhibiciones que articulan lo ecológico, lo cultural y lo tecnológico en relación a las cosmologías ancestrales y su conexión física y espiritual con la selva amazónica. Las muestras son Secretos Sorayaku, una muestra de Misha Vallejo, y en el pabellón continuo, los procesos de extractivismo, gestión y despojo de la naturaleza son abordados en La Caída del Jaguar, cuarto de proyectos de Juan Carlos León. Ambas exposiciones nos interpelan con una pregunta: ¿qué relación tenemos con el entorno natural y no humano? El Secreto Sarayaku, exposición del artista visual ecuatoriano Misha Vallejo, es una muestra inmersiva de la vida actual de la comunidad quichua de Sarayaku, localizada en la profundidad de la selva del Ecuador. Esta comunidad siempre ha tenido una conexión física y espiritual con la selva y sus seres guardianes, para mantener el balance en su mundo. Creen en el Causac Sacha, o selva viviente, que asegura que el bosque húmedo tropical es un ente vivo, consciente y sujeto a derechos, en donde todos sus elementos, plantas, animales, humanos, ríos, viento y demás, están vivos, tienen un espíritu y están interconectados. A través de las fotografías digitales e instantáneas, videos, audios, instalaciones y sonidos, esta muestra y el libro de la exposición son el resultado de una investigación de autor que se realizó en 5 años con la ayuda activa de varios miembros de la comunidad. La exhibición no plantea generar certezas ni entregar verdades irrefutables. Por, sobre todo, este ensayo, que se disfraza de documental, plantea la interrogante de cómo fotografiar lo que no se ve, pero que se sabe existe. Misha Vallejo es uno de los artistas más reconocidos y prometedores que tiene el país. Se puede conocer más sobre su trabajo en www.mishavallejo.com y sobre el proyecto en secretsarayaku.net. La exposición estará abierta en el Centro de Arte Contemporáneo hasta el 31 de marzo del 2021. La Caída del Jaguar. La Caída del Jaguar es una alegoría de la depreciación de la selva y sus seres. El artista Juan Carlos León utiliza materiales provenientes de antiguas piscinas y derrames de petróleo, que se encuentran en etapa de remediación sobre la producción petrolera en la Amazonía. Los daños ambientales y sociales por las malas prácticas de extractivismo, en especial en la zona nororiental de la selva. Este proyecto está dividido en diferentes productos. El primero, un playlist con grabaciones y canciones de diferentes autores y épocas, que permiten adentrarte de manera sonora a la experiencia de la selva amazónica y el petróleo. La segunda, la exposición física de fotografías, esculturas y un video de 2 canales. Y la tercera, un texto digital donde se utiliza como guía el cuento Viaje para emplumarse la cabeza, del escritor Guillermo Morán, y las ideas sobre el perspectivismo de Viveiros de Castro, que se colocan junto a las fotografías de paisajes que el artista realizó durante viajes sobre la producción petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Juan Carlos León ha trabajado con datos de petróleo, entre otras obras, pero este proyecto es una variación de los métodos cuantitativos a la data sensible y al furor de las cifras en el que inscribe su trabajo. Para este paisaje se ha centrado más en lo cualitativo, en mirar, escuchar y leer otras experiencias, en reconocer el territorio desde la subjetividad y desde la imagen como representación de la problemática neoextractivista y de despojo que buscan develar las contradicciones por las intervenciones del capital en la producción de la naturaleza. Ambas exposiciones se pueden visitar en el Centro de Arte Contemporáneo, de jueves a domingo, de 11 horas a 16 horas. El ingreso es gratuito bajo reserva y la puedes encontrar en el enlace www.centrodeartecontemporaneo.gov.es/visita. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En el mundo. Continuamos. A pesar de que la emergencia no ha pasado en Europa, en Barcelona ya ensayan varios conciertos pilotos en donde han logrado presentar cero casos de contagios. Orden, planificación y disciplina, así se podría entender cómo es que el Festival de Música Primavera Sound y la Fundación Lucha contra el SIDA y las Enfermedades Infecciosas del Hospital German Strais Pujol organizaron un concierto piloto con ciertas condiciones sanitarias para ver si podían evitar los contagios y lo lograron. Un experimento esperanzador que podría ser útil para reabrir las salas de espectáculos en los próximos meses. Según Radio Francia Internacional, los asistentes a este concierto piloto fueron 463 participantes entre 18 y 59 años, quienes carecían de enfermedades previas, no convivían con personas mayores ni habían sido contagiados con el COVID-19 en los últimos 14 días. Para asistir se sometieron a una prueba PCR o a un test de antígenos y dieron negativo. ¿Cómo funciona el concierto? Durante la fiesta todos llevaban mascarillas de tipo FFP2, más protectoras que los tapabocas quirúrgicos o de tela. Para tomarse un trago tenían que ir a una sala diferente y para fumar a un espacio exterior donde la cantidad de gente era limitada y debían respetar las distancias sanitarias. La cantidad de personas presentes en el baño también fue controlada y limitada. Pese a esta nueva normalidad marcada por varios márgenes y disposiciones sanitarias, lo importante de un concierto en vivo y presencial se vivió. La magia de lo físico estuvo presente frente a los músicos. Todos pudieron cantar y bailar juntos, sin distancia de seguridad, y ninguno de los participantes se contagió de COVID-19. Al cabo de 8 días, los organizadores volvieron a convocar a los participantes del concierto y para asombro, los resultados presentaron 0 contagios. Esta noticia ha dado mucho para pensar de manera esperanzadora en una efectiva reactivación cultural. La Fundación La Caixa y la Whitechapel Gallery convocaron a 4 escritores para que crearan relatos a partir de obras de la colección catalana de arte contemporánea, una experiencia innovadora. La relación de las exposiciones con sus catálogos remite a la relación de lo temporal con lo perdurable, la experiencia con el archivo, la cultura del arte con la del libro. Pese a que estas exposiciones acostumbren a tener estructuras ensayísticas, poéticas o narrativas literarias, generan un discurso propio museográfico. Sus catálogos reflejan parcialmente los contenidos que estaban expuestos y por lo general los amplían textualmente. Las pinturas, las instalaciones o las fotografías que formaron parte de un recorrido ahora son imágenes en miniatura y bidimensionales. Aunque lleguen a ser libros excelentes, casi nunca consiguen ser autónomos. Cargan casi siempre en sus páginas con la deuda o el recuerdo o el fantasma de aquella representación con que estuvieron vinculados en su origen. En estos catálogos encontramos un alto grado de autonomía. Los textos congelan al fantasma de la exposición. Esa sensación espectral palpita en la lectura de los 4 volúmenes del proyecto que han comisariado Ninfa Bisbe, jefa de exposiciones de arte de la Fundación La Caixa, y Lidia Yi, conservadora, jefe de Whitechapel Gallery, durante los 2 últimos años. Ha consistido en la invitación a 4 escritores particularmente interesados en el arte contemporáneo para que escogieran las piezas de la colección La Caixa y crearan así, a partir de ellas, un relato literario. Así se han vertebrado 4 exposiciones en el Museo Londinense, que han dejado tras de sí 4 catálogos con doble personalidad. La mitad de sus páginas recogen en inglés y en español los ensayos creativos o las ficciones de sus autores, y la otra mitad, las fotos de las piezas seleccionadas. Pero a diferencia de lo que ocurre en los catálogos convencionales, en estos libros sí encontramos un alto grado de autonomía. Los textos congelan al fantasma de la exposición e imponen su propia personalidad. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Sofía, Melanie, Cecilia, Carolina, Paulina, Cristina, Isabel, Olivia y Daniela son solo algunos nombres de las decenas de mujeres que han muerto de forma violenta en los últimos años en Ecuador. La violencia de género es un problema histórico. No las olvidemos, para que no tengamos que recordar más nombres. Ecuador contra la violencia. Denuncia al 911 o al 1-800-DELITO. Opción 4. Este es un mensaje de la Secretaría General de Comunicación, Presidencia del Ecuador. Autorización número 1950. CNE, Elecciones Generales 2021. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Así es, amigos, estamos ya de regreso luego de escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con el segmento de opinión y entrevista, ahí junto a nuestro compañero Alex Mora y la invitada de la mañana. Queremos recordarles, por supuesto, visitar las redes sociales de esta, su casa, que siempre tiene mucho para dar a conocer sobre la identidad y la cultura de nosotros, los ecuatorianos. Alex, adelante. Es momento de conocer a nuestro invitado. Santi tenía 17 años cuando tomó su última foto. El nené tenía 14 y una energía interminable. 10 segundos. Solo esto me queda para recordarles una y otra vez. Yo tenía 10 años cuando mis hermanos fueron desaparecidos por la policía ecuatoriana. Bien, jueves 7 de enero del año 2020, amigos y amigas del informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les damos la más cordial bienvenida, amigos, aquí a esta primera entrevista. Estamos junto a nuestros primeros invitados del año 2021, por supuesto haciendo siempre un recorrido a las actividades culturales con las que iniciamos y que siempre son importantes para contarles a ustedes y para invitarles precisamente. Estamos, les recordamos, en la 100.9 en Cultura FM, en los 940M y en nuestras dos páginas web, www.radiocc.com, Cultura FM y el Facebook. Esta transmisión a través de Zoom en el Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de Radio CC. Les saludamos a nuestros invitados, estamos ya junto a María Fernanda Restrepo y a don Pedro Restrepo, que nos acompañan para conversar sobre un evento que se viene el día de mañana. Amigos, estamos aquí en la previa para realizarles la cordial invitación. Mañana se presenta, a propósito del 8 de enero del 2021, donde se cumplen 33 años de la desaparición de Santiago y Andrés Restrepo en manos de la policía ecuatoriana. Entonces se presenta el documental de María Fernanda Con Mi Corazón en Yambo, y ahora se lo realiza a través de las redes de Choloflix. Esto será a partir de las 8:30, y desde ya nosotros, como les decimos, venimos hoy esta mañana junto a nuestros invitados, a María Fernanda y a don Pedro, a contarles parte de lo que será esta transmisión, esta presentación, y sobre todo el conversar, el debatir, el discutir y el mantener este caso intacto, que siga en la memoria de los ecuatorianos y cada año más vigente que nunca, como siempre lo conversamos. Antes lo hacíamos de forma presencial junto a María Fernanda y a don Pedro en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Ahora estamos de forma virtual, pero continuando con este tema. Gracias entonces a María Fernanda y a Pedro por acompañarnos de acá de forma virtual. Empecemos con usted, María Fernanda. ¿Cuáles son los temas de actualidad en el caso de sus hermanos, de Santiago y Andrés? Y como decimos, para mantenerlo vigente también en esta modalidad virtual, que no se pierda ese sentido de recordarlo siempre en este importante 8 de enero, que lo recordaremos el día de hoy. Buenos días, María Fernanda, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal, Alex? Bueno, primero, muchísimas gracias siempre a ti, a la Radio de la Casa de la Cultura, siempre por mantener viva esa memoria. Son 33 años de la desaparición de Santiago y Andrés, y seguimos nosotros esperando esa justicia anhelada, total, que no ha existido, porque todavía no encontramos sus restos, porque todavía no se sabe toda la verdad, porque todo en la fiscalía está absolutamente parado en nada, ni siquiera sabemos quién está a cargo del caso dentro de la del departamento de la Fiscalía General, que se encarga de los casos de todos estos crímenes de lesa humanidad, de la Comisión de la Verdad, que fue instalada como hace más de 10 años y que no hemos corrido con la suerte de tener nada nuevo en este caso, debido primero al cambio de fiscales de uno a otro año, o incluso dentro de un mismo año cambian los fiscales dentro de este y otros casos, y así no se puede avanzar a ningún lugar, porque el fiscal que empieza de cero y luego es removido, y todo esto simplemente alarga una agonía para todos los familiares que seguimos buscando a nuestros seres queridos, a nuestros desaparecidos. Alex, muchas gracias siempre por mantener viva esta memoria y por tu interés de que esto siga calando en toda la gente, para que sea la gente la que siga reclamando a nuestros desaparecidos si es que nosotros ya no estamos aquí. Perfecto. Don Pedro, vamos donde usted. Queremos hablar lo que decíamos con María Fernanda, ¿no? Siempre preguntamos y siempre decimos cada año cómo está el caso, cómo avanza el caso, y nunca encontramos mayores respuestas que se truncan los temas, lo que dice María Fernanda, se cambia de fiscal y todos estos problemas o líos legales como los conoce la gente. Y hablamos, en lugar de solucionar los casos de cada vez más personas desaparecidas y de que menos soluciones se encuentran en el camino. Don Pedro, ¿cómo lo ve usted al caso actualmente de la desaparición de quienes siempre lo recordamos, de Santiago y Andrés, y ahora a través de los medios digitales? Buenos días, don Pedro, gracias por acompañarnos. Bueno, es muy triste lo que voy a decir, pero es la gran realidad. Son 33 años del secuestro, tortura, asesinato, desaparición de dos niños, Carlos Santiago, Pedro Andrés de Morimenti, mis hijos. Y realmente siempre ha prevalecido la indiferencia, la mentira, el engaño y, ante todo, la impunidad, ¿no? Jamás el Estado ecuatoriano, la policía ecuatoriana, ninguno de sus presidentes ni ministros, peor la fuerza pública, o sea, la policía, que en este caso pues fueron los actores directos de este crimen, absolutamente nada, porque esto se aclare. Única y exclusivamente la lucha de la familia, el amor a nuestros hijos, la dedicación y el coraje de que no quede la impunidad y que la justicia y la verdad brille. Fue lo que a través del tiempo, con jornadas muy duras y muy exhaustivas de investigación, de análisis, corriendo todos los riesgos que siempre hemos corrido o se corre cuando se enfrenta al poder, y más a un poder tan corrupto como es la policía. Pero bueno, fue creando, es muy larga la historia, han pasado muchas cosas. Lo que sí se comprobó a lo máximo es la autoría directa de la policía ecuatoriana, la responsabilidad política de un gobierno dictatorial nefasto de esa época social cristiano de León Febres Cordero, y de ahí toda la cobardía, la falta de voluntad, la falta de decisión y el miedo de todos los gobiernos que se sucedieron hasta el 2007-2008, que llegó el presidente Correa y fue el único que se preocupó por cumplir con su deber, ¿no es cierto?, de aclarar al menos los puntos que estaban pendientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado ecuatoriano reconoció el crimen, que era un crimen de Estado, y firmó con la familia una serie de puntos que hasta ese momento ninguno de ellos se había cumplido, salvo aquel que es muy fácil de cumplir, pero también muy importante, de una indemnización. Después viene este gobierno que definitivamente no hubo ninguna continuidad, y realmente en esta fiscalía no vemos que haya un verdadero interés político, si se quiere, un interés de justicia, no solamente por el caso nuestro, ¿no? Perfecto. Gracias, don Pedro. María Fernanda, con el documental de Con mi corazón en Yambo, que precisamente es lo que estamos tratando, aparte del caso, con el trabajo suyo cinematográfico. ¿Cuánto fue el aporte? ¿Cuánto cambió el caso? ¿Cuáles fueron las expectativas que usted tuvo desde que se presentó y hasta ahora que hablamos ya del 2021, que vamos a tratarlo de forma virtual? Ustedes van a presentar un conversatorio virtual. ¿Cambió María Fernanda con su documental? Sí, bueno, han pasado 10 años desde que lanzamos al público este documental y la gente sigue viéndolo, sigue pidiéndolo en escuelas, en colegios, en universidades. Seguimos dando conversatorios a nivel nacional, a nivel internacional, también en universidades, en el extranjero, lo siguen solicitando, lo siguen poniendo, y eso nos alegra mucho porque es la mejor manera de difundir esta memoria, la mejor manera que ha existido y de que de alguna manera, digamos, se ha reivindicado el nombre, la lucha de la familia y la memoria de Santiago y Andrés. Están ahora más vivos que nunca porque esta memoria es eterna y se sigue pasando de generación en generación. Jóvenes que vieron el hospital hace 10 años eran niños, ahora son adolescentes y seguramente se lo muestran o se lo comentan a los que vienen detrás de ellos, y eso es una alegría para nosotros. Entonces, bueno, dadas las circunstancias de la pandemia, hemos decidido liberar y poner gratuitamente el documental este viernes 8 de enero, que se cumplen 33 años de la desaparición de mis hermanos, en la plataforma Choloflix. Es una plataforma donde se muestra mayoritariamente cine ecuatoriano. Entonces, pueden ingresar todos a esta plataforma Choloflix. El 8 de enero está liberada la película durante 24 horas seguidas, la pueden ver a cualquier hora, y hay un conversatorio final, o habrá un conversatorio a las 8:30 de la noche, el 8 de enero, que será transmitido en las redes de Choloflix, a través de las redes sociales, en Facebook Live. Perfecto. Don Pedro, regresamos donde usted. Hablemos de lo que fue este 2020 por el tema de la pandemia, como destaca María Fernanda, y no podemos decir una post-pandemia porque la pandemia no ha terminado, para hablar de un post todavía en este enero 2021, pero en el caso de las luchas sociales, en el caso de los reclamos, en el caso de las desapariciones que aumentan, que vemos casos diferentes, casos que llegan a los medios de comunicación por la protesta de la gente en redes, por los reclamos y otros que no se hacen tan conocidos. Y hablamos, don Pedro, de que en este 2020, por la pandemia, mucha gente no salió a protestar por diferentes temas. En Ecuador, en otros países sí lo hicieron. ¿Cómo lo vieron ustedes a través precisamente de esta lucha por Santiago y Andrés? Bueno, sí, en realidad la protesta física, la protesta delante de las instituciones del poder son protestas muy muy poderosas, que convocan verdaderamente a la gente solidaria, que entiende los casos y entiende los problemas de las personas que están en ese momento protestando o reclamando por sus derechos, cualquiera que ellos sean. E indudablemente, pues eso se ve restringido por este tema de salud tan complicado que está viviendo la humanidad. Pero las redes sociales, Facebook, Twitter y todo lo que esté relacionado con eso, es una forma, digamos, muy importante, no solamente de protestar y de hacer conocer cada caso de manera individual o de manera colectiva, no solamente en el momento, en la parte donde se sucede, en el país o en la ciudad que sucede, sino que tiene la ventaja de que es algo a nivel mundial, por razones de edad y por razones también de coherencia política. Ya la familia Pedro Restrepo no pudo volver a salir a la Plaza de la Independencia, ¿cierto? A hacer sus protestas de todos los miércoles con la familia, con los organismos de derechos humanos y la gente que siempre nos apoyó, y muchos otros familiares y personas afectadas en la temática de derechos humanos y desapariciones. Pero con este documental, con las redes sociales, entonces la lucha continúa, pero por otros medios, ¿no? De tal manera que eso ha servido mucho, no solamente para el caso, el caso nuestro son 33 años, ¿no? Es un número que se dice muy rápido, pero en el tiempo significa mucho. Y aquí después de 33 años seguimos hablando de los chicos Restrepo, de la pelea de la familia Restrepo, de los derechos humanos, de los desaparecidos, y eso desde el punto de vista de información, desde el punto de vista de noticias. Tú como periodista sabes que no es fácil, ¿no? Perfecto. Queremos agradecerle a los dos, tanto a María Fernanda como a don Pedro, que nos han acompañado acá en Zona Cultura y a través de estas plataformas virtuales, a través del Zoom de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de nuestras dos frecuencias, 100.9 FM y 940M. Empecemos con usted, don Pedro. Invitémosle al público para mañana viernes, que precisamente será 8 de enero del año 2021, donde se recuerdan 33 años de la desaparición de Santiago y Andrés, la presentación entonces del documental de María Fernanda, Con mi corazón en Yambo, a través de la plataforma de Choloflix. Su invitación, don Pedro, por favor. Sí, como todos los años, el 8 de enero es un día triste, muy duro, pero muy sagrado para la familia Restrepo, y al mismo tiempo entendemos que es un día sagrado en la recordación de los derechos humanos, de las violaciones de los derechos humanos y lo que nunca más volverá a suceder en ninguna parte del mundo, menos en un país tan querido como el Ecuador. Siempre esta conmemoración, este recuerdo, lo hemos hecho antes, digamos, del documental de María Fernanda y los cambios que va sucediendo en la tecnología. Lo hacíamos cada 8 de enero, precisamente en la Plaza de la Independencia. Siempre se hacía un gran festival, ¿no?, con artistas de todo tipo, donde la gente recordaba con nosotros, donde reasentábamos esa protesta, nos daba ánimo, ese calor humano, esa solidaridad que siempre había. Ahora ya eso no es posible por muchas circunstancias, no solamente del tiempo, de la salud, de las posibilidades, peor ahora con esta cuestión sanitaria. Pero siempre hay formas de llegar a la gente y recordar. Y enhorabuena, existe esta plataforma @choloflix, ¿no es cierto?, que muy gentilmente, con un gran sentido de solidaridad y de cariño que nosotros agradecemos con el alma y con el corazón, permite que todo el mundo vuelva a espectar este documental, donde de una forma resumida pero muy clara muestra la tragedia de una familia, pero también la lucha de una familia al lado de organismos de derechos humanos y de todo un pueblo que apoya las luchas verdaderas. Y esto yo creo que es un aporte muy lindo a la humanización de la humanidad. Quedan, como siempre, cordialmente invitados y de antemano nuestro agradecimiento por estar siempre apoyando. Perfecto. Gracias, don Pedro. María Fernanda, cerramos con usted su invitación para el público y su mensaje siempre importante, como decimos, en lo que recordamos del día de mañana, 8 de enero del año 2021. Su invitación, María Fernanda, y desde qué horas el público puede conectarse, tanto para observar el documental y luego para el conversatorio. Invitamos a todo el público en Ecuador y alrededor de todo el mundo. Este viernes 8 de enero estará la película liberada gratuitamente en la plataforma Choloflix. Estará 24 horas seguidas, la podrán ver todos ustedes alrededor del mundo y en Ecuador. Y a las 8:30 de la noche en redes sociales, Facebook Live, en las redes sociales de Choloflix, estaremos realizando un conversatorio con todo el público que tenga dudas o que tenga algo que preguntar o manifestar de manera pública. Es la mejor manera de democratizar la historia, y el cine es una ventana para esto, para llegar a mucha más gente, concientizar, digamos, hacer un homenaje a la memoria y recordar que la memoria, si es que se mantiene viva, pues ellos, nuestros desaparecidos, seguirán eternamente vivos también. La muerte no existe si la memoria está encendida. Perfecto. Gracias entonces a nuestros primeros invitados de la mañana de este día jueves, amigos, amigas de Zona Cultura, María Fernanda Restrepo y don Pedro Restrepo, que nos han acompañado para contarnos sobre lo que mañana, 8 de enero de 2021, les decíamos, se cumplen 33 años de la desaparición de Santiago y Andrés Restrepo. Y aquí dejamos sentado el mensaje: no podemos estar en físico, no podemos estar de forma presencial, pero a través de los medios virtuales hablamos de este tema y la memoria se mantiene intacta, la memoria se mantiene viva y las luchas, precisamente en este caso particular, de la familia Restrepo. Don Pedro y María Fernanda nos han visitado esta mañana de forma virtual en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y nosotros también les invitamos para mañana a través de la plataforma de Choloflix, entonces, para conectarnos y disfrutar del trabajo de María Fernanda, la historia de sus hermanos Santiago y Andrés. Gracias, don Pedro, gracias, María Fernanda, que tengan un excelente resto del día, que pasen bien. Gracias, gracias, Alex. Gracias. Érase una vez la historia de una madre que por ir tras de sus hijos

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, buenos días amigos oyentes de este espacio informativo Zona Cultura. Continuamos aquí la mañana de este día jueves 7 de enero del año 2020 y acompañándoles como cada día aquí en la 100.9 en Cultura FM, en 940M y en nuestras dos páginas web, la de www.radiocc.com y la de culturafmcc.com, los medios donde ustedes nos ubican y diariamente nos acompañan con estas entrevistas. Y les damos la bienvenida porque estamos ya junto a nuestra tercera invitada que nos acompaña ya en la línea telefónica. Vamos a hablar sobre un espacio que a ustedes les agrada mucho, les gusta mucho, y es el baile, la danza. Y para ello tenemos a una maestra que nos acompaña, es Camila Lanas. Les pasamos a contar su biografía. Camila es bailarina, profesora y coreógrafa de danza oriental. Empezó sus estudios a los 16 años en Damiana Levy Studio y ha viajado a países como Egipto, Estados Unidos, Chile, Hungría, Colombia y España, donde ella ha perfeccionado su técnica y conocimientos en este hermoso arte, donde además ha tomado numerosos talleres en el Ecuador con los mejores exponentes del arte. Junto a la maestra Camila les vamos a contar sobre la vida, la historia, la trayectoria de ella, lo que ha realizado, premios que también Camila nos enviaba que ella ha conseguido a lo largo de estos años ya con una trayectoria grande aquí en nuestro país y fuera de él, por supuesto. Y principalmente les vamos a hablar y les vamos a invitar a que se sumen, a que se conecten, a que se integren al trabajo en cuanto a la danza, en cuanto a este espacio de danza oriental, porque Camila es directora actualmente de Marjala Espacio de Danza. A este espacio entonces les vamos a invitar y les vamos a dejar al final los contactos para todos sumarnos, todos conectarnos e incluirnos a este trabajo muy interesante. El arte continúa y en este 2021, por supuesto que desde aquí vamos a impulsarlo mucho más y precisamente con invitadas como Camila que nos acompaña la mañana de este día jueves. Camila, buenos días, bienvenida a Zona Cultura. Queremos conocer más sobre su historia, su perfil y su trayectoria. ¿Cómo está Camila? Buenos días. Buenos días, Alex. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este espacio de cultura y justo para compartir un poco el arte al que yo me dedico, que es a la danza oriental, un arte que ha enamorado a miles de mujeres alrededor del mundo. Perfecto. Camila, partamos de qué es la danza oriental para usted. ¿Cómo lo podemos entender nosotros? Pues es un arte de miles de años. Muy antiguo, un arte muy especial, pues es en extremo femenino, exalta estas características, ¿no?, de la feminidad. Ha cambiado la vida de mujeres alrededor del mundo, una de esas yo, obviamente por su encanto, su misticismo, su técnica, la cual es practicar este arte es muy beneficioso, ¿sí?, físicamente y psicológicamente. Camila, y eso fue lo que me cautivaba. Camila, ¿es mucho más complejo, lo catalogaría usted, de otro tipo de artes en cuanto a la danza, en cuanto al baile, a los diferentes géneros? ¿Cómo lo ve usted? Pues sí, tiene su nivel de complejidad técnico porque la danza oriental trabaja mucho la disociación corporal. Y entonces, cuando empiezas a bailar, te das cuenta de que puedes mover diferentes músculos que quizás no sabías que tenías, y los puedes mover al mismo tiempo y de maneras que tampoco son como comunes o que no estamos acostumbrados en la vida normal y en otras danzas. Esto implica, Camila, un toque netamente, y usted ya lo decía en sus primeras respuestas, un toque más acercado a lo que son las mujeres, un toque femenino, un toque de sensualidad y también por los movimientos, por lo que implica la danza, lo que es este espacio en específico, hablando de lo que es el trabajo con la danza oriental, como lo catalogamos y como lo estamos analizando en estos minutos, Camila. Sí, exactamente. O sea, esta danza te pone en contacto con un lado femenino, ¿no? Y obviamente es practicada en su mayoría por mujeres, pero también actualmente practican muchísimos, muchísimos hombres que pues quieren entrar en contacto con este lado y que también son cautivados, como yo decía, por la complejidad, puede ser, de la técnica. Y también es muy especial esta danza, cómo se complementa con la música. Y entonces esto llama mucho la atención y es lo que hace que muchísimas mujeres obviamente entren en contacto con su lado femenino, pero muchos hombres también. Claro, usted ha tenido la experiencia, tal vez, Camila, que nos pueda compartir, y decíamos nosotros que usted ha visitado otros países donde ha perfeccionado su técnica precisamente como maestra y ahora para dar clases, para dictar clases para estos espacios de talleres. Camila, uh-huh. ¿Usted ha tenido la experiencia tal vez de mirar a hombres practicando esto o de que se vayan sumando a estos espacios? Sí, muchísimo. Y de hecho, he tenido muchísimos maestros hombres que dedican pues su vida a la enseñanza de este arte. Y sí, he conocido muchos, sobre todo a nivel internacional. Espero que ahora con esta entrevista algunos hombres que quizás alguna vez tuvieron la curiosidad de cómo es esta danza o han visto y les gustaría practicar, pues se animen, porque como digo, sí, en efecto es una danza que explota, ¿no? Mucho un lado femenino, pero también es muy, es un arte muy, que nutre mucho, entonces pueden animarse también a probar. Por supuesto. Y queremos destacar además, Camila, decíamos que usted ha participado en varios festivales, en varios trabajos donde ha obtenido varios premios, como ganadora del Rack Star Festival 2019 en Miami, Estados Unidos, ganadora del Cairo Festival Budapest 2018, Hungría, ganadora del Tara Beskefest 2018 en Barcelona, España, entre otros. ¿Usted nos pueda contar más, Camila? Porque siempre es importante que el público sepa precisamente de dónde obtiene usted estos conocimientos, ¿no? Y estos premios siempre importantes en la vida de un artista. Ah, muchas gracias. Bueno, dentro, como dices, de la vida de un artista es importante explorar diferentes facetas, y pues en mi caso una de esas ha sido el mundo de las competencias, que es bastante amplio en la danza oriental, y ahora hay competencias alrededor del mundo. Entonces primero decidí empezar con competencias aquí nacionales que hay y que muchas que pueden investigar y bailarinas se pueden ir sumando. Y obtuve buenos resultados, entonces una vez que me fue bien, digamos, dentro de las competencias nacionales, siempre estuve interesada en ampliar mis conocimientos y mostrar que habemos muchas artistas ecuatorianas que nos dedicamos a este arte con mucho respeto y mucha pasión y que lo hacemos bien. Entonces decidí viajar al extranjero para tomar clases y también participar dentro de estos festivales en las competencias, ¿no? Pues gracias a Dios obtuve excelentes resultados en Barcelona, en Hungría, en Egipto y en Estados Unidos. Así que dejando la danza oriental de las artistas de Ecuador, pues en alto. Por supuesto, con nuestra bandera dejándolo, como usted dice, en lo más alto, ¿no? Camila, lo que nos llama la atención y quisiéramos ampliar la idea es su visita a Egipto por ser precisamente el enfoque principal de este arte particular, de este baile en particular y de lo que usted enseña, Camila. ¿Cómo fue esa experiencia que nos pueda comentar? Bueno, pues Egipto, como lo dices bien, Alex, es la cuna de la danza oriental. Y entonces para toda bailarina y maestra que se dedique a este arte es primordial conocer el estar en el ambiente, entender un poco más la cultura y también aprender con maestros egipcios. Entonces la primera vez que estuve en Egipto fue en el 2011 y ahí pues quedé encantada del país y, como digo, repito, de la cultura y obviamente aún más de la danza. Entonces, después de esa vez, volví en dos ocasiones más, en el 2015 y en el 2018. En todas estas ocasiones, pues, fueron viajes de estudios. En la última ocasión, también participé en las competencias de dos festivales muy grandes. Y, pues, en una de ellas obtuve igual el tercer lugar en la competencia con banda en vivo. Y fue muy, muy gratificante porque, como digo, es la cuna de la danza oriental, ¿no? Y también ser juzgada con mirada de maestros egipcios fue importante, pero sobre todo, obviamente fue importante el resultado, pero también fue importante y algo que siempre destaco de las competencias y las participaciones es que una cuando participa luego puede obtener una retroalimentación de estos maestros que vieron la danza y pues así crecer mucho más, ¿no? Perfecto. Queremos recordarles, amigos, amigas, de este espacio informativo que la mañana de este día jueves 7 de enero del año 2021 estamos en esta primera jornada de lo que es los invitados en esta nueva versión del informativo de Zona Cultura. Nos acompaña Camila Lanas. Les estamos contando sobre lo que es este espacio tan interesante de la danza oriental. Ella es bailarina, profesora y coreógrafa y actualmente dirige Marjala Espacio de Danza. Camila, continuamos con usted. Queremos agradecerle por acompañarnos y contarle a nuestro público sobre lo que es este arte muy interesante del baile y en específico de lo que usted es experta de la danza oriental. Hablemos ya de este espacio, de Marjala Espacio de Danza. ¿Desde cuándo usted nos puede contar la historia, cuándo nació, cómo se desarrolla actualmente y cómo han hecho ustedes en esta versión virtual que nos tocó en el 2020 y que esperamos termine pronto en el 2021, Camila? Pues Marjala Espacio de Danza nació en mayo del 2019, justo después estuve un año fuera, como comentaba, estuve un año fuera haciendo festivales y dando clases también en España, en Barcelona, y ahí decidí que deseaba compartir todo lo aprendido aquí en mi país y que quería también tener un espacio en el que conviva no solo este arte de la danza oriental que tanto me apasiona, sino también otros artes. Entonces, con esa idea nace Marjala Espacio de Danza, mi escuela, donde obviamente doy clases de danza oriental, pero también está abierto a clases de otros artes. De hecho, ahora hay un curso de teatro, entonces es un espacio abierto al arte, ¿no? Es así como nació y todo, tenemos clases casi todos los días. Cuando empezó la pandemia, pues sí, también nos tocó pasarnos al área virtual, así que ahora tenemos clases en línea, tanto en línea como clases presenciales, obviamente respetando esto del distanciamiento social y con un cupo limitado. Y también tenemos clases, eso es lo curioso, ahora tenemos clases mitad y mitad, ¿no? Presenciales, para que las personas que deseen danzar en este espacio puedan hacerlo, y en línea para las personas que todavía no se sienten tan seguras o no pueden acercarse a la escuela por algún motivo, pues puedan hacer la clase en línea también. Claro. Camila, ¿de dónde nace el concepto de Marjala, el significado que usted nos pueda contar? Marjala quiere decir en árabe el siguiente paso. También escenario, tiene como dos conceptos. Uno es escenario, como un significado, y el que por el que yo le puse es que el siguiente paso, ¿no? Y siempre estamos en eso en la vida, siempre estamos dando un paso adelante, ¿no? Y es por eso que se llama así la escuela, Marjala. Claro, siempre es importante y ampliar lo que es esta idea, ¿no, Camila? Que usted nos dice dar el siguiente paso, no solo en el baile, no solo en la danza, en el arte, sino en la vida, y mucho más como idea para quienes se suman a este trabajo con usted. Exactamente, exactamente. Siempre seguir adelante, ¿no? El pasado ya está atrás y siempre estamos viviendo, ¿no? El siguiente paso. Esa es la idea. Perfecto, Camila. Y entonces van a ser con este que estamos iniciando, estamos ya en la primera semana del año 2021, y con esto usted nos dice que la academia, el trabajo que usted realiza, este espacio de danza de Marjala nació en 2019. 2019, 2020 y al 2021, ¿qué objetivos tiene usted planteado para este año, Camila, o por supuesto con sus alumnas? Pues en este año, de hecho empezamos este lunes con las clases, pues vamos a seguir trabajando, a seguir ampliando en la técnica, al menos dentro de la danza oriental, historia, y también tenemos planeado hacer tanto shows en línea como esperemos ya en vivo. También tenemos talleres, ¿sí? Talleres de formación para bailarinas de los que se pueden sumar. Esto lo hacemos cada mes, cada dos meses. Y pues seguir creciendo la familia de Marjala Espacio de Danza. Por supuesto, ese es el objetivo que usted tiene planteado y nosotros desde acá le deseamos el mayor de los éxitos, que en este año 2021 vengan, como decimos, se sumen nuevas personas a este trabajo. Usted nos habla también de que el género masculino puede incluirse. Además, usted nos habla de que no solo tienen ustedes el espacio de baile, de danza, sino el teatro, que siempre es importante ampliar eso, Camila, y como estamos llegando a los últimos minutos, sí nos gustaría que usted le deje esa invitación al público con todos los detalles, dónde está ubicado Marjala Espacio de Danza y todos los espacios, todos los temas que ustedes lo tratan ahí y que nos invitan a nosotros, al público oyente de Zona Cultura. Muchas gracias, Alex. Bueno, Marjala está ubicada en la Colimes, dijo el Polanco. Es una cuadra frente a la estación de la Río Coca, ese es su espacio físico, y nos pueden encontrar en redes, en Instagram, @marjaladanza, En Facebook también estamos como Marjala Espacio de Danza. Y pueden seguirme a mí en Instagram como arroba Camila Lanas y también en Facebook como Camila Lanas Danza Oriental. Pueden comunicarse también conmigo al número 098-3020-222. Y pues les invito a que sigan nuestras redes. Ahí pueden ver mucha información sobre lo que es la danza oriental y el trabajo que hacemos en la escuela. Perfecto. Camila, en la última pregunta, más que pregunta, quisiéramos que usted nos deje. Estamos pidiendo nosotros en estos primeros días del año 2021 su mensaje para quienes están involucrados en este maravilloso mundo que es el arte y la cultura, en los diferentes ámbitos, en la pintura, en su caso como es el baile, la danza, en el teatro que hablábamos también, en el cine y en los diferentes tipos de arte y que acá en el informativo los impulsamos diariamente y pasan por estos micrófonos de artistas y gestores culturales. ¿Cuál sería su mensaje, Camila, para este año 2021, para todos los que están involucrados en el arte, seguramente para tener mejores días? Bueno, un mensaje y es un deseo a la vez, es que, como dices, Alex, que los gestores culturales, bueno, sigamos trabajando, luchando por los sueños, luchando por que el arte llegue cada vez a más personas. Para las personas que nos escuchan y que tal vez no estén por ahora involucradas en algún tipo de arte, pues invitarles a que prueben el arte que al que su alma les llame, que no tengan miedo, que se animen y que apoyen justo a toda esta gestión cultural que se hace, porque pienso que en el 2020, que fue un año tan duro, el arte nos salvó, ¿no? Muchos actores, bailarinas, músicos, pues salieron y salvaron a muchas personas que estaban solas en su casa, ¿no? Dando sus shows en línea, compartiendo en redes, y fue de gran inspiración. Entonces, que no se olviden de apoyar al arte que nos salva siempre. Perfecto. Queremos agradecerle a usted, Camila, por estos minutos que ha compartido con nosotros aquí en el informativo de Zona Cultura. Amigos, como les decíamos, hemos tenido el gusto de recibirla aquí. Ella es bailarina, profesora y coreógrafa de danza oriental. Les hemos hablado de la historia de la danza oriental, de la biografía de nuestra invitada, de estos países por los que ella ha transcurrido y ha ido aprendiendo diferentes técnicas, y principalmente hablando de Egipto, aparte de estar en Colombia, en Estados Unidos, en Chile, en España, y además de lo que es Marjala Espacio de Danza, este lugar donde todos nos vamos a incluir, donde vamos a seguirle en redes sociales, tanto a la maestra Camila como a la academia, para conocer más de este trabajo y principalmente qué es la idea, como decía Camila, que en este 2021 continúe el arte y principalmente los espacios dedicados al mismo. Camila, le quedamos muy agradecidos a nombre de las radios de la Casa de la Cultura. Que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien, Camila. Muchas gracias, Alex, un hermoso día para todos. Bueno, amigos, llegamos al final de esta ruta informativa y cultural llamada Zona Cultura. Les deseamos que tengan un excelente jueves en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la 100.9 FM se viene ya la mejor selección musical a cargo de nuestro compañero Jorge Quesada. Y en los 940 AM, la radio revista La Rayuela junto a Beatriz Fuentes. Muchas gracias. Y de esta forma despedimos su informativo Zona Cultura. Les agradecemos por su grata compañía y la deferencia permanente hacia los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí nos despedimos dejándoles un fuerte abrazo y diciéndoles ¡buenos días! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.